crepo. Y vos sabéis que está tu casa, si al final yo me vine. Yo me comía la loca tuya, pero soy bienvenido. Y al final uno puede ser hermano de huevo Pascua. Y sabéis que el cabro chico se ha portado mejor ahora que... Les quiero presentar a mi novia. ¡Yo le la tremenda novedad! Oye, cacha, este cabro va a hacerle 24 a Salamanza, mina, que se agarró. Esta es la rica, la rica de... Es como la rica de la cuadra, sí, la más rica, la más espectacular. ¡Qué linda la cabra! Oye, ¿y te vas a casarte con esta cabrita? Con la Yesenia, sí. Con la Gisela. ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? Ahí está la Yesenia. Oh, está. Hola, chiquillo. Si no fuera tan la rescate de bajo un puente. Sí, así es. ¿Te sacaste del ambiente? Sí, pues lo que sacó del ambiente. No, pero saca. Pero ahora, pues todo tuyo ahora. Está la cabra seria porque a la final les alcanzó a llegar a cuatro. Mamá, la traje a mi suegro, mi padre, que era ahora mi padre nuevo. Mira, la Yesenia se alcanzó a llegar a cuatro clientes y este lo rescató. No, deja la cabra tranquila, si la cabra es re buena. ¿Entiendes, suegra, que yo la saqué del ambiente y ya? ¿Cómo? Tiene que agradecerle a él. Sí, pues. El perfume bueno que anda trayendo. Oye, qué río se llama Tabú. Es que la cabra siempre ha sido rica porque hija de su madre, pues. Oye, mijita, ¿sabes? Yo ando con la Maruja ahora, pero si no fuera tan cabrecica, la haría igual. Yo ya la quiero mucho. No me la agarre, chupete la cabra. Rica la cabra. No se vaya ya. Quiere que vea. Oye, tenéis que cuidarla así, pues no la haya. No se vaya. No, me agarre la cabra, déjela que vea. Buenas tardes, señor. Para venta. Cortalo. Oye, no se vaya, ¿por qué se va? Evítela. No, porque tiene que estar ahí la otra. ¿Qué la están mirando? La pero si ella fue mi Villa Francia. Pero si es polola de él, mi polola. Déjala tranquila que la ay, mirando. ¿Cómo yo le presté la señora a este? Sí, pero ay, que ahí fue distinto. Fue distinto. Eso es de Sodoma y Gomorra. Eso fue un single. Esa cuestión se llama single. A ver. ¿Qué pasa con Tom? Pasó el jefe. Sí, ese loco la lleva. Ese manejaba todo desde adentro, ¿no? En la clandestinidad. Él lo manejaba todo desde adentro. ¿Aló? Buenas tardes. Está vacante. Estefani, ven para acá. Oye, el señor se llama Stephanie. Te voy a sacar la cresta. Se llama Marjorie. Te voy a golpear. Oye, lo único que te va a pegarle a la cabra. Señora. Lo único que le voy a pedirle es que no se mete. Usted no cacha una. Oye, hay que no lo metáis en la pasta base, si a la cabra así, igual. Pero si es la única forma de aporrearla, pues. Sí, pues ya ha bajado harto de peso ya con la pasta. Fíjate, mira si ha bajado la pasta. No, yo he conocido cabrita así. La mejor dieta es la pasta para bajar de peso. Es una recomendación. Han terminado por ahí en un colchón en la plaza de eso es sí, otro no. Cuento nomás. Sí, otro. Pero bien almidonadas. Hay que manejar eso de la pasta base, cabrón. Usted, mijita, cuando le pregunto. Usted no cacha ni una cuestión, más suegra. Usted, señora, acá no manda calzón, acá no manda calzoncillo. Sí, así que no venga, no, nada. Venga, siempre mandaba calzón, hasta el país lo manda calzón. Sí. ¿Qué le pasa a Bachelet? ¿Qué le pasa a Bachelet? Buenas tardes, señora. Mire, estamos llamando acá del Instituto General de Creatividad de la Municipalidad de Locurro, ¿no? Y queremos ofrecer a usted los servicios siguientes, que son la compra de unos juguetes. ¿Qué juguete me puede ofrecer? Necesito 100 juguetes para el niño. Necesito algo más bien económico porque son niños pobres, ¿me entiende? Pobres, de escasos recursos. Ya sabe, yo realmente no le puedo dar precio, no hay nadie de venta en este minuto. Si usted gusta, me deja su teléfono para devolverle el llamado. Sí, por supuesto, eso no hay problema, pero hay algunos juguetes que me gustaría... Solamente peluches. Ah, mire, hay unos tipos de peluche que a mí me gustaría... Pichiluche 10 pesos, pichiluche 10 pesos. Está el peluche carretonero, ¿lo tiene? No lo tengo. Ah, es que es uno nuevo de Mattel que salió. ¿Con qué marca trabajan ustedes ahí en la oficina? No trabajamos con ninguna marca. Si gusta, me deja su número para devolverle el llamado. Ah, no, hay un peluche que tiene un carita de Black, ¿lo entiende eso? No, tampoco. Ah, mire, anote, por favor. Ya. 8. Ya. 8. Ya. 8. Ya. 8. Ocho, ocho, ocho, pantera, ¿para qué hablo, Bachelet? Bachelet, ven la cagada, Bachelet. No, digo que metió la cuchara y se fue para los volados. Sí, yo quiero preguntar por el bolito. Sí, que molestaste la banda, lo que aquí por Andés. ¿Aló? Oh, me duele la cabeza con el nagado en la mañana. ¿Con qué? El Loki vino con... está haciendo con Parter, con Malta. Danga, corta la vida. No, sea grosero, no aleje a los niños de eso. Oye, cuidado que ahora está el perilla de parte de nosotros. Oye, ¿por qué no agarráis la cabra? Te juntáis dos más y la trabajamos.